con una muchacha y como estaba muy regalón, le dije cuatro macanas que decretaron mi perdición. Por una copa de vino que yo me tomé de más, por una copa de vino hoy me llevan al altar. Lo mismo que un corderito que va mansito hacia su final, así yo voy afeitado y muy bien trajeado rumbo al altar. Y me enganchó la mala criatura. Y como estaba muy regalón, le dije cuatro macanas que decretaron mi perdición. Por una copa de vino que yo me tomé de más, por una copa de vino hoy me llevan al altar. Lo mismo que un corderito que va mansito hacia su final, así yo voy afeitado y muy bien trajeado rumbo al altar. Esto sí que está bueno, mi corazón.